y vamos con las palmas arriba de todo. Donde tú vayas, cumbia te llevo a todas partes. Por eso yo